Cuando abrí mis ojos no fue el día de mi nacimiento. Fecha año 2009, 17 de febrero. Me cambió la vida. Me mataron a mi viejo, colonial Las Fuentes. Testigo aquel enfrentamiento, defendiendo al señor Cari. Sin pensarlo abrieron fuego. Se fueron elementos de peso y rango completo. Y ahora solo queda eso, los recuerdos de mi historia. Esto solo era parte del comienzo. Recibí una llamada desde el penal de Reynosa. No quería creer nada, no estaban claras las cosas. Mi jefe era de guerra y saben que partió guerreando. Y hasta la fecha mi familia recuerda al comando. Mi padre perdió la vida porque siempre fue de arranque. Tomé una guerra que no era mía y juré vengarme. Mis amigos de la muerte, mi consejero fue el diablo. La soledad, la fuerza para enlistarme en lo malo. Quería que sufrieran el dolor que yo sufría, que lloraran y gritaran como lo hacía mi familia. No sabía en el camino que me estaba metiendo. Más que perder la vida, mi alma estaba diluyendo. Toqué la puerta al infierno, tango 80 abrió la brecha. Amistades de mi jefe me equiparon para la fiesta. Por azares del destino conocí al señor 50. Me encomendó en la fila de combate el señor Sierra. Tampico fue la plaza donde conocí la guerra. Sin pedirlo ni buscarlo, el respeto llegó a mi mesa. 9 de mayo del año 2011, otra sorpresa. Traían ubicación exacta los de la Sedena. Por aire y por tierra, la consigna era el jefe. Ese día no hubo salida, tronaron barres y R's. En paz descanse patrón, aquí todavía se le recuerda. Pa' nada se me olvida los eventos en la selva. Ni Galear, Poli y el Chore murieron con honores. Se fueron defendiendo al jefe como se van los hombres. Me fui ganando el respeto de comandos y mi gente. Nunca pensé caer preso, primero estaba mi muerte. El destino estaba escrito, estar tras de las rejas. Fueron 5 años eternos entre fábricas, novelas de gente que no es leal y solo esperan la vuelta para pegar por la espalda y poder verte bajo tierra. La muerte me abrazaba entre las celdas frías. Las oraciones de mi madre contra el diablo combatían. Tarde tiempo para sacar el dolor que llevo dentro. Así fue mi vida, muchas cosas me arrepiento. El daño ya está hecho, que Diosito me perdone. Y multiplique sus dones. Sé que por eso estoy vivo. Yo no olvido las razones. La compañía de mi esposa evitó me llevaran flores. Cambié mi vida para ser un hombre de bien. Por mi esposa y mis hijos y todo el que me fue fiel. Como el ave fénix de las cenizas levanté. Ahora por Estados Unidos siempre me ven al 100. Voy a la derecha, ahora me ven al 100. Voy a la derecha, mi vida la cambié por la derecha. El pasado solté por la derecha. Camino con el rey por la derecha. Ahora me ven al cielo por la derecha. Mi vida la cambié por la derecha. El pasado solté por la derecha. Camino con el rey. Mi palabra es lo único que tengo. Mi lealtad me respalda y me la llevaré a la tumba. Agradecido con Dios por darme una segunda oportunidad, por dejarme ver crecer a mis hijos, por bendecirme con una esposa fiel que en las malas nunca se rajó, por guerreros que confiaron en mí y se mantuvieron firmes en las buenas, en las malas y en las peores. Seguiremos dando guerra hasta donde Dios diga. Recuerda que no todo lo que te abraza es tu amigo. Confía solo en Dios. Atentamente el comandante Niño. En paz descanse mi papá, Israel Basaldúa. De parte del capitán de Flow 81, man. Run life, for life.